No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Qué puedo expresar que no se haya dicho sobre el amor incondicional que se le puede tener a los perros? Quizá lo único que pueda mencionar es la enorme gratitud que siento hacia mi perro, que adoro, cuando veo la alegría que le produce verme. Recibir su afecto, para cualquier ser humano, es un gran regalo. En esos instantes quisiera que el tiempo se detuviera. Sin embargo, la vida sigue, y como la existencia de nuestra mascota es generalmente más corta que la nuestra, debemos gozar su compañía al máximo, pero también prepararnos para cuando envejezca. Aquí te comparto alguna información valiosa sobre las señales que nos indican que nuestro perro está envejeciendo, para así darle una buena calidad de vida en esta etapa. En primer lugar, es importante reconocer los cambios que experimentará su cuerpo. Su pelaje se comenzará a volver áspero, a cambiar de color y le saldrán algunas canas. Para ayudarle a recobrar el brillo del pelo, puedes darle un poco de aceite de coco y cepillarlo para activar la circulación. Su piel se volverá más susceptible a diversas afecciones como salpullidos, resequedad o caída del pelo. Para aliviarlas es recomendable cambiarle la dieta, aplicarle cremas medicinales y modificar la frecuencia del baño y cepillado. Con la edad pasará más tiempo echado. Si la superficie en la que descansa es dura, es posible que se le formen callos o llagas. Para evitarlo, puedes comprarle una cama suave para dormir. Los perros mayores suelen tener mal aliento, por ello, una higiene constante a través del cepillado dental es esencial. Sus movimientos serán menos ágiles. En algunos casos, esto será el efecto de ciertas enfermedades como artritis o osteoporosis, que pueden controlarse con una dieta apropiada y un apoyo que le facilite la movilidad. Su aparato digestivo tendrá que ser menos eficiente. Empezará a presentar problemas para orinar y su capacidad de escuchar y ver se irá debilitando. Será importante entonces detectar si no sufre alguna enfermedad asociada a estos cambios y darle un tratamiento apropiado. Respecto a su comportamiento, también empieza a modificarse. Se mostrará menos interesado, apático o letárgico. Su sensibilidad al dolor puede aumentar y manifestarse como irritabilidad. No esperes entonces que sea tan juguetón o animoso como antes. Sé paciente con él. Puede empezar a presentar ciertas actitudes que quizá no mostraba antes, como agresión, impulsos por destruir objetos, miedo a otras personas o mascotas, conductas compulsivas, agitación nocturna y necesidad constante de atención y cariño. Para sobrellevar mejor estos cambios, se recomienda mantener una rutina para comer, salir a hacer sus necesidades y pasear. Cuando empiece a mostrar un comportamiento inapropiado, deténlo, no le grites. Háblale con palabras tranquilas, pero firmes, y dale instrucciones claras y fáciles de seguir. El contacto físico cotidiano le hace mucho bien. Para ejercitar su mente, se recomienda que le enseñes cosas nuevas y que practique actividades que mantengan activo su cerebro. Por último, llévalo al veterinario al menos 2 veces al año para que le haga una revisión completa. Creo que, después de pasar la vida juntos, seguir estos consejos es una forma de dignificar y agradecer todo el amor que nuestro perro nos da. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.